Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Hoy es el día de la Virgencita de Guadalupe. Para todos los que somos devotos de la Virgen de Guadalupe, recuerden, hoy es su día, hoy es su celebración. De hecho, pues desde la noche, pues del día de ayer, están las misas, están pues las celebraciones de que les cantan las mañanitas, los rosarios, los eventos que hacen para celebrar a la patrona de México, como le llamamos en México, ¿verdad? Entonces también es el día de todas las Guadalupes, así que muchas felicidades a todas las Guadalupes, a todas las Lupitas, a todos los Guadalupes y Lupitos. Muchas felicidades, un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Les deseo miles de bendiciones, que todos los milagros los vean manifestados el día de hoy. Mucho amor, mucha felicidad en sus vidas y sobre todo mucho agradecimiento, ¿verdad? Mucho agradecimiento con Dios por estar aquí el día de hoy, despiertos y con mucho ánimo y con mucha alegría de comenzar este bello día. Ahorita voy a poner la guadalupana, obviamente no puede faltar. Y pues para empezar me voy a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, una llovizna por el momento, está lloviznando, o sea que está cayendo poquita cantidad de agua, lluvias ligeritas, y se esperan, tenemos una alerta meteorológica que ya les había comentado el día de ayer, que hoy está en bandera roja, si así lo ponemos. El día de ayer estaba en la alerta amarilla, hoy está en alerta roja. Entonces viene pesadito este aviso, ¿no? Ahorita les digo, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan lloviznas, un 90% de probabilidad de que caigan precipitaciones durante el día, con temperaturas máximas de 41 y mínimas de 35. Para el día de mañana viernes se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 39, mínimas de 35. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad, nos dice aquí el pronóstico, una probabilidad muy grande, un 100% que caigan chubascos, o sea que va a caer mucha lluvia de repente. Y el momento se va a disipar, se va a quitar, se va a limpiar, sale sol y sale la lluvia. Y así va a estar el día sábado. Es muy probable que caiga agua nieve, ¿ok? La temperatura máxima estará en los 37 y la mínima en los 25. Entonces es muy probable que se convierta en nieve. El día domingo, de plano, si nos dice, se espera que caiga nieve. Nieve ligera, un 90% de probabilidad. Temperaturas máximas de 31. Va a estar haciendo mucho frío el día domingo, así que váyanse preparando. Si ustedes salen los domingos, pues prepárense y abríguense muy bien. Por lo general muchas personas hacemos pues el mercado, como le llaman unos, compramos el mandado, como llamamos otros, ¿verdad? Entonces yo creo que lo ideal o la recomendación es que lo hagamos el sábado, que va a estar lloviendo, que no va a estar tan frío y que uno va a decir, no, pues mejor no quiero salir, ¿no? Y el día lunes de la próxima semana también hay probabilidad de que caiga nieve, va a estar frío, máximas 30, mínimas 22, una probabilidad de un 70% de que caiga nieve ligera. Obviamente todo esto puede cambiar, veremos qué es lo que va a suceder. Me voy rápidamente con este aviso, con esta alerta meteorológica que nos dice que comienza hoy a las 12 del mediodía o 11 de la mañana. 11 de la mañana, el día hoy, 12 de diciembre, a las 11 hasta el 14 de diciembre, o sea, dos días más, hasta las 5 de la tarde se espera que haya esta tormenta invernal. Las áreas afectadas son las mismas de ayer: Wasatch Mountain Sur, sobre la I-80, Wasatch Plateau, Buck Cliff, Western Winter Mountains. O sea, todo esto está en las montañas. Mucha gente dice, pues yo no me dirijo hacia allá, yo no. Pero mucha gente que sí tiene que viajar por su trabajo y tienen que conducir, por ejemplo, los camiones, ¿verdad?, de transportes. Entonces, pues hay que tener mucha precaución, ¿no? O simplemente tienen que viajar por una u otra razón. Y pues sí va a estar pues peligroso los caminos, así que tomen mucho cuidado. Si no es necesario que conduzcan, no lo hagan. Si pueden y desviarse, háganlo. Sobre todo los transportistas, porque sí se espera que hasta el día sábado vaya a estar esta tormenta invernal. Aparte, se recomienda que si tú vas a viajar, que lleves contigo lámparas, comida, agua y agua en tu vehículo en caso de alguna emergencia. Nuevamente, hay que cargar una lámpara que te puedan ver, comida y agua en tu vehículo en caso de emergencia. Ahora también un buen abrigo, unas buenas cobijas, ¿no? Para que no, vale más que sobre, como dicen, a que falte, ¿no? Entonces ya saben, acumulaciones de 12 a 26 pulgadas, es demasiado, amigos y amigas. Entonces, vientos que van a alcanzar los 40 millas por hora. Imagínense, 40 millas por hora los vientos y 12 a 26 pulgadas de acumulación de nieve. O sea, va a estar una nieve muy pesada, es lo que se espera. Entonces, no lo tomen a la ligerita. Tal vez ustedes ya están acostumbrados a hacer esos viajes y conducir hacia allá. Pero, por favor, tomen todas las debidas precauciones y vayan preparados, ¿ok? Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y los voy a dejar con La Guadalupana y con Las Mañanitas. Y ahorita regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suplicante juntaba sus manos.

I love you so. Hey, that's what you say. You call me baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Ya no servirá. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Y les informo que nuevamente están transmitiendo en vivo por CBS lo que el Comité Judicial está debatiendo sobre los artículos del juicio político antes de la votación. Entonces, el Comité Judicial debate los artículos del juicio político antes de la votación. Ahorita ustedes pueden ver esta cobertura a través de CBS en vivo. Lo pueden ver a través de la internet o lo pueden ver a través de la televisión. Se lo prenden, ponen el canal de CBS y ahí lo podrán estar viendo, ¿no? Y bueno, nos vamos con las noticias del día de hoy. Un latino de origen ecuatoriano es una de las víctimas del ataque de Nueva Jersey. Miguel Jason Rodríguez, un inmigrante de 49 años, ha sido identificado como uno de los tres ciudadanos muertos en la balacera del día martes en un comercio judío de Nueva Jersey, donde además murió un policía y los dos asesinos. Los investigadores no han querido calificarlo como un ataque antisemita, pero varios oficiales han indicado la publicación de mensajes de odio contra judíos en las redes sociales de uno de los asesinos. Rodríguez emigró de Ecuador hace 3 años junto a su esposa y una hija de 11 años. Llevaba un año trabajando en la tienda de alimentos donde se registró el ataque. Era miembro también de la iglesia Nueva Vida en Newark, según informó el pastor Williams Machacek, citado por el diario USA Today. Era una excelente persona, realmente cuidaba de su familia, eran inseparables, era muy activo en la iglesia, añadió Machacek. Las otras dos víctimas son Lia Minda Ferentz, de 33 años, y su primo Moshe Hirsteutz, de 24, ambos miembros de la comunidad judía ortodoxa. Ferentz era originaria de Brooklyn y junto a su esposo dueña del supermercado JC Culture. La Cámara Baja aprueba un proyecto de ley que busca dar la ciudadanía a miles de trabajadores del campo. Una propuesta de ley que busca otorgarle estatus legal y un camino a la ciudadanía a miles de migrantes indocumentados que laboran en el sector agrario fue aprobada este miércoles en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista. La Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agraria no solo busca proveer a los trabajadores del campo indocumentados con papeles para laborar y residir por periodos renovables de 5 años y medio, también les ofrece un camino para la residencia permanente o green card y por tanto para la ciudadanía. No es común que los dos principales partidos coincidan en temas de inmigración, pero varias docenas de legisladores demócratas y republicanos la han respaldado y el mes pasado fue aprobada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Hoy la Cámara de Representantes dio un paso necesario y significativo para la industria agrícola estadounidense y nuestros granjeros, que desde hace tiempo han necesitado una fuerza laboral confiable y legal, dijo el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, quien fue uno de los patrocinadores originales de la iniciativa. Los migrantes que podrían solicitar este beneficio son todos aquellos que hayan laborado en el campo y lo puedan demostrar al menos por 6 meses en un periodo de 2 años antes del 30 de octubre del 2019, que hayan permanecido en el país sin haber salido en ese periodo y que puedan ser deportados o sean inadmisibles en esa fecha. También deberán cumplir con el requisito de no contar con antecedentes criminales. Para obtener la Green Card, los migrantes que hayan trabajado en el sector agrícola al menos por 10 años tendrán que laborar otros 4 años más antes de poder solicitarla. Aquellos que hayan trabajado menos de una década deberán laborar otros 8 años. Una vez obtenida la residencia permanente, los trabajadores serían libres de buscar empleo en otro sector. Y el panel debate cargos de juicio político contra Trump. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio los primeros pasos el miércoles para votar sobre los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump, con una sesión maratónica de 2 días para examinar los históricos cargos. Los demócratas y republicanos del panel utilizaron la audiencia para realizar los alegatos finales a favor y en contra de un juicio político. Ambas partes apelaron al sentido de historia de los estadounidenses. Los demócratas describieron un fuerte sentido del deber para revisar el desempeño del mandatario y los republicanos criticaron el proceso y lo que representa para el futuro del país. El día de hoy la comisión considerará las enmiendas y probablemente sostenga una votación final para enviar a los artículos al Pleno de la Cámara de Representantes. Los dos cargos de juicio político que los demócratas presentaron el martes acusan a Trump de abuso de autoridad y destrucción al Congreso derivados de sus tratos con Ucrania. Y una nueva tormenta repartirá nieve, hielo y lluvia de costa a costa. Aunque una poderosa ráfaga de nieve, hielo y un frío fuerte están cubriendo la mitad de la nación el día de hoy y unos 20 millones de personas están bajo condiciones de avisos y alertas invernales, los meteorólogos dicen que estas tormentas de invierno podrían continuar hasta Navidad, impactando todo, desde los viajes de vacaciones hasta el envío de esos regalos de último minuto. Una nueva tormenta invernal procedente del oeste de Estados Unidos extenderá nieve, hielo y lluvia a través de partes de los estados centrales y orientales desde este fin de semana hasta principios de la próxima, fue lo que reportó weather.com. Esta próxima tormenta llega el viernes al oeste y se trasladará desde la costa oeste el día sábado. Luego generará un sistema de baja presión en las llanuras que rastreará hacia los estados del este a principios de la próxima semana. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal para partes de las montañas rocosas, las cascadas y las montañas de Wasatch de Utah. Las peores condiciones probablemente ocurrirán cuando las advertencias de tormenta de invierno estén vigentes. Las fuertes nevadas y los vientos rachados podrían hacer que viajar por estas áreas sea peligroso o casi imposible. Y una avioneta aterriza en plena calle en Deer Valley. Una avioneta aterrizó este miércoles de emergencia en un vecindario cerca de Deer Valley, según informaron las autoridades. El incidente ocurrió alrededor de las 8:15 de la mañana cerca de la intersección de la 23 Avenue y Deer Valley Road, en los alrededores del aeropuerto de Deer Valley. Solo el piloto iba a bordo de la aeronave y no resultó herido, dijo Nicole Minnick, vocera del Departamento de Bomberos de Phoenix. Al momento se desconocen los motivos del accidente. Policías reportan a ICE el hallazgo de 10 personas en caja de trailer. La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas emitió una breve declaración este miércoles sobre un posible caso de contrabando de personas luego de que 10 presuntos indocumentados fueron encontrados en una caja de un tráiler en las inmediaciones de San Antonio, Texas. La Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE respondió al llamado del Departamento de Policía de Selma relacionado con un posible evento de contrabando humano. No hay más detalles para dar a conocer en tanto que la investigación continúa, en lo que refiere la declaración. Por la mañana de este miércoles, agentes de la Policía de Selma atendieron un reporte ciudadano sobre la sospechosa presencia de un camión con remolque en esa localidad a 20 millas de San Antonio. Al registrar la caja, descubrieron que había 9 hombres y una mujer, por lo que al considerar que se trataban de indocumentados, decidieron reportar el incidente a las autoridades de inmigración y detuvieron al conductor. Las personas que iban en el remolque se encuentran en buen estado de salud y sus edades oscilan entre los 30 y 40 años de edad, indicó la policía de Selma. Y el PSG cierra su brillante billete con goleada al Galatasaray. El Paris Saint-Germain ha cerrado de forma brillante su participación en el Grupo A tras golear al Galatasaray por 5-0. Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé y Cavani fueron los goleadores de una noche feliz para los galos, quienes acceden a octavos como primeros de grupo e invictos. El partido comenzó con un toma y daca entre los franceses y los turcos. Si Sarabia probaba suerte en el minuto 3, en el 4 contestaba Belhanda con un trayazo lejano, y si en el minuto 7 remataba Mbappé, en el 10 era el turno de Bayam para los otomanos. Pero a medida que avanzaba el encuentro, los locales demostraron cada vez mayor calidad, quien mandaba sobre el césped. Las aproximaciones peligrosas se sucedían sobre la portería de Muslera, pero el 1-0 se hizo esperar. Fue obra de Mauro Icardi, quien empujó el balón a la red tras un regalo de asistencia del veloz Mbappé, quien llegó a un balón en profundidad antes que el portero uruguayo. El gol dejó en shock a los turcos, pues solo 3 minutos más tarde recibían el segundo, obra de Sarabia tras una gran bicicleta dentro del área y un disparo raso y cruzado. El contexto del encuentro mostraba ya la gran diferencia entre los dos clubes y la goleada no se hizo esperar. El 3-0 llegó nada más reanudarse el segundo periodo, obra de Neymar tras una nueva asistencia de Mbappé, y el 4-0 fue anotado por Mbappé, que tenía ganas de sumarse a la fiesta. Neymar le filtró un gran pase al hueco y el francés definió engañando a Muslera con mucha clase. Cuando el partido ya languidecía, Mbappé fue objeto de penal en el minuto 82 y Cavani, recién salido del campo, fue el encargado de completar la goleada del 5-0. Tras el pitido final, los galos certificaron su pase a octavos de final como primeros del grupo A con 16 puntos, mientras que el Galatasaray, se despide de Europa por la puerta de atrás, una vez ha cerrado la liguilla con solo 2 unidades. Y en otra información deportiva, en la MLB, los Yankees ya tienen a su contratación récord para la nueva campaña. El poder económico de los New York Yankees volvió a quedar de manifiesto cuando se confirmó que llegaron a un acuerdo para firmar un contrato de 9 temporadas y 324 millones de dólares con el pitcher abridor Gerrit Cole. El conjunto del Bronx estableció un nuevo récord en el fichaje de un lanzador, un día después que los Washington Nationals, actuales campeones de la Serie Mundial, también le habían cerrado la continuidad de su abridor derecho Stephen Strasburg al darle un contrato por 7 temporadas y 245 millones de dólares. El ganador del premio del jugador más valioso de la pasada Serie Mundial ostentó durante un día el contrato mayor de la historia de la MLB al recibir un promedio de 35 millones de dólares por la temporada. Ocho de la mañana en punto. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si se lo perdieron el programa el día de ayer, no lo pudieron escuchar o lo quieren volver a escuchar, recuerden que la repetición el día de hoy estará a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Vámonos a una pequeñísima, pero pequeñísima pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music, rhythm, sound. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, no permita que recuerdos desagradables del pasado se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente y que tiene que romper con ciertas ataduras añejas. En el amor es un día óptimo para declararle su amor a alguien que intenta hacer una reconciliación. Evite encerrarse en usted mismo. En la riqueza, en poco tiempo le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente. En el bienestar, aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que está equivocado. Para el signo de Tauro, debe negarse y aprender a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Esto hará posible que surja una transformación a nivel profesional. En el amor, revea sus actitudes y de esta forma no generará un mal clima en su relación amorosa. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada. Procure cambiar su actitud. La riqueza, prepárese ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas sus estrategias laborales y así poder obtener un buen rédito económico. En el bienestar, si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitarse desde ahora. Para el signo de Géminis, con la luna en su signo, le convendrá aprovechar ese tránsito para lograr los objetivos que tiene en mente desde hace tiempo. En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. En la riqueza, durante este día hay que poner los asuntos en claro, organice todos los papeles y no se olvide de tener al día todos los temas financieros. En el bienestar, en este día será un día donde despertará con una dosis extra de energía, lo cual lo ayudará a realizar las actividades rápidamente. Para el signo de Cáncer, seguramente en este día tendrá que hacer frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante. En el amor es el momento para definir el compromiso. Trabaje más en su relación. en la riqueza. Prepárese, ya que será un día lleno de trabajo, ponga toda la energía y obtenga buenas recompensas, cumpla con todas las tareas asignadas. En el bienestar encontrará un gran alivio si dedica parte del día para reflexionar en soledad. Para el signo de Leo, realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida, aunque tenga miedo de equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o a ganar. En el amor, mantenga un diálogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse, sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo. En la riqueza, intente verificar el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos. En el bienestar, deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que le ayudará a combatir el nerviosismo. Para el signo de Virgo, guíese por su instinto, esto lo ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente, cuídese de la gente negativa. En el amor, procure no temer el compromiso, será un buen momento para empezar a planear junto con su alma gemela el futuro de la relación. En la riqueza, si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio, deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera. En el bienestar, es un tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde del estrés. Para el signo de Libra, durante este día deberá mantener su autoestima alta, procure no bajarla, esto le ayudará a obtener sus logros tan deseados. En el amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla, no la obligue a que cambie de actitud, bríndele su apoyo. En la riqueza, mejore los proyectos y seleccionelos siguiendo un estricto orden de prioridades, de esta forma podrá desarrollar y alcanzar todas las metas. En el bienestar, la introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad. Para el signo de Escorpión, podrá lograr muchos de los objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos. En el amor, deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas, no hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman nada. En la riqueza, en este día y sin falta, analice sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. Tiene que verificar en qué está gastando su dinero. En el bienestar, es un día óptimo para salir de compras con los amigos. Si ya cobró, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto tiempo quiere. Para el signo de Sagitario, sería bueno que deje de divulgar a su entorno muchos de los planes futuros que tiene, aunque no lo crea, siempre existe alguna persona envidiosa. En el amor, deje un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chispa del amor se apague y que la relación caiga en la rutina. En la riqueza, reguárdese en lo financiero ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral. Haga una mejor administración de sus ingresos. En el bienestar, será un día para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida. Para el signo de Capricornio, si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará. En el amor, intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable. En la riqueza, no dude y asista a la reunión. Evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede tener su punto de vista. En el bienestar, admita sus límites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Para el signo de Acuario, nunca se olvide que uno debe aprender a compartir las emociones positivas con los demás. De esta forma podrán intercambiar muchas experiencias vividas. En el amor, deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión. En el amor, confíe en lo que le dice su corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros. En la riqueza, haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contrario no podrá cubrir sus deudas. En el bienestar, su ánimo continuará en declive, evite reuniones y encuentros multitudinarios. Será muy importante que realice un balance entre su vida social y el descanso. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es un magnífico día para que renuncie a los hábitos poco favorables que está teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente. En el amor, no se resista a comunicar cómo se siente últimamente. Lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere. La riqueza, muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchas veces. Prepárese y acepte la propuesta. En el bienestar, si piensa recuperar su silueta, el día se presenta propicio para iniciar el ejercicio o alguna dieta. Empieza a reducir la ingesta de dulces y carbohidratos. Ocho de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

otra chica. Tengo celos, celos, celos de la noche que comparte tus secretos. Tengo celos, celos, cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado, cuando te veo marchar. Yo tengo celos, tengo celos. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y te tengo una información para todos los usuarios de WhatsApp. WhatsApp dejará de funcionar en unos teléfonos que ya son antiguos a partir del próximo mes. Así que pongan atención, WhatsApp dejará de dar soporte a ciertas versiones viejas de iOS y Android, además de Windows Phone al completo. Y eso significa que próximamente millones de usuarios de teléfonos antiguos perderán el acceso a la popular aplicación de mensajería. Según los requisitos del sistema recientemente actualizados por WhatsApp, los usuarios deberán tener un dispositivo capaz de ejecutar al menos iOS 9 o Android 3.0 para acceder a WhatsApp después del 31 de enero del próximo año. Además, todos los teléfonos Windows Phone perderán el soporte el 31 de diciembre de este año. Perdón, ahorita les dije el próximo año, ¿no? Para acceder a WhatsApp, al menos tienen que tener iOS 9 o Android 3.0, y eso fue después del 31 de enero de este año. ¿Ok? Y todos los teléfonos Windows Phone perderán el soporte el 31 de diciembre de este mismo año. La lista de dispositivos notables que perderán el soporte de WhatsApp incluye a todos los iPhones anteriores al iPhone 5 o el iPhone 5. Si tú tienes un iPhone 4, pues no vas a poder usar WhatsApp. Todos los dispositivos Microsoft Lumia, los teléfonos HP Elite y prácticamente todos los teléfonos Android que se lanzaron en el año 2010 o antes, como el Google Nexus One, el Samsung Epic 4G y el Motorola Droid X. el movimiento de WhatsApp no debería sorprender, ¿verdad? Porque toda la tecnología se queda atrás en algún momento, y con Facebook ahora en control de WhatsApp e impulsado por su integración con Facebook Messenger y los mensajes directos de Instagram, era cuestión de tiempo de que los dispositivos antiguos acabaran siendo desinvitados a la fiesta. Asegúrate así que puedas utilizar tu celular como actualizando el sistema operativo de tu teléfono, si es posible, para cumplir con los nuevos requisitos de WhatsApp, y también podría valer la pena pues buscar alternativas a WhatsApp, ¿no? Porque parece plan con maña, ¿no? Uno realmente pues no necesita cambiar el celular porque va a cambiar, porque el WhatsApp no se puede utilizar. Pues hay opciones que puedes utilizar en lugar de cambiarte a un nuevo dispositivo, a un nuevo smartphone. Pues busca otra aplicación en la cual puedes hacer lo mismo que haces con WhatsApp. Que sí, hay aplicaciones para enviar mensajes o para llamar que son también totalmente gratuitas, ¿ok? Así que no se me estresen. De por sí uno dice, ay no, ya se acaba el año y tenemos que comprar regalos y no me casa de dinero y ahora no voy a poder usar mi celular, busquen otras aplicaciones y pues ya podrán arreglarlo, ¿no? En otra información, hay una computadora, según una noticia por lo común, porque esta computadora de Apple cuesta hasta $65,000. ¿Escucharon bien? No $6,500, $65,000. Dólares, pues qué es lo que tiene esta computadora, se han de preguntar, ¿no? La nueva computadora Mac Pro de Apple, por supuesto que sirve para responder correos o ver videos en YouTube, pero usarla para eso sería como montarse a un auto de Fórmula 1 para ir a la tienda por una gaseosa. Y es que Apple puso a la venta esta semana su más poderoso ordenador, el cual puede llegar a costar hasta $65,000 si se configura con máxima capacidad disponible hasta ahora. De hecho, promete tener más capacidad muy pronto. Como la firma de Copérnico deja claro, no es una computadora pensada para el usuario común, sino para usos profesionales, como el diseño gráfico superior, como la edición de video o ingeniería de software. Fue diseñada para permitir muchos tipos de usos y ofrecer posibilidades de personalización casi ilimitada, fue lo que señaló John Ive, el jefe de diseño de Apple, al presentar la Mac Pro. Esta computadora está empotrada en una vistosa torre de 18 kilogramos de peso, sin añadirle tarjetas adicionales, lo que hace deseable que su armazón de acero inoxidable de alta precisión tenga ruedas. Si el usuario quiere añadírselas, les cuestan otros $400 más. Pero eso es lo menos costoso de una serie de configuraciones que tiene un precio base. Si le vas a configurar un precio normal, vamos a poner lo mínimo, $5,999, $6,000 en pocas palabras. Comprarla a ese precio incluye un procesador Xeon de 8 núcleos, 32 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica Radeon Pro de 8 GB, 256 GB de espacio de memoria de estado sólido que sustituya al disco duro, el armazón, un teclado y un ratón. Eso es lo que pues traería con el precio de $65,000. Entonces, la novedosa Pro Display XDR fue diseñada especialmente para este equipo, que no está incluida también en este precio, y de hecho ni ningún monitor, o sea que viene sin monitor. Dan Rickle, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, explica que la máxima capacidad de procesamiento de la nueva Mac Pro se genera con un Xeon de 28 núcleos, por lo cual hay que agregar unos $7,000 más al precio inicial. Mientras que la mayoría de las laptops básicas en el mercado actual pueden tener entre 4 GB y 8 GB de memoria RAM, que es el hardware que ayuda a cargar más rápido los programas, esta nueva computadora de Apple puede tener casi 200 veces más, o sea que es 1.5 terabytes, a un precio de $25,000 adicionales. O sea, ¿qué es lo que esperan? Bueno, para las exigencias de gráficos más duras, este ordenador fue diseñado con una nueva arquitectura llamada Mac Pro Expansion, capaz de soportar dos tarjetas aceleradoras Radeon Pro Vega 2 Duo por $10,800. Y es la tarjeta gráfica más potente del mundo, según lo dijo Ricio. Hasta ahora la cuenta roza los $49,000, pero todavía hay más. Si los 256 gigas de espacio no son suficientes, por $1,400 se puede escalar a una tarjeta SSD de 4 terabytes. Y el Ricio explica que para que esta computadora crearon el Apple Afterburner, que es una tarjeta aceleradora programable que mejora el rendimiento de los videos, y a eso se le puede añadir la suma de $2,000. Contar con las ruedas tiene un costo de $400, un mousepad especial $149 y un software especializado en edición de video y Final Cut Pro X suma la cantidad de $300, y otro para edición de música, el Logic Pro X, cuesta otros $200 más. Hasta ahora, el gran total en Estados Unidos, sin contar con los impuestos, es de $53,247.98. ¿Y el monitor? Bueno, pues para ver lo que puede hacer esta computadora se requiere un monitor, para lo cual Apple recomienda usar el más avanzado que ha ofrecido alguna vez. El Pro Display XDR es una pantalla de 32 pulgadas sin bordes que soporta video 6K, lo cual va más allá de la alta resolución con la que algunos pudieron disfrutar el Mundial Rusia 2018 en el 4K o 4K. Gracias a un complejo sistema de lentes especialmente diseñados y reflectores optimizados geométricamente, este sistema literalmente modula y controla la luz para lograr un brillo sin precedentes en la industria, lo explicó Ricio. Y hay dos versiones, una es estándar y otra nanotexture glass, esta última a un precio de $5,999. La base de la pantalla puede ser cambiada también por el Pro Stand, un brazo que se ajusta magnéticamente para facilitar la colocación en ángulo y altura, además de que puede girar en posición vertical u horizontal y la imagen se adapta como un celular. Este cuesta $999, o por si acaso contar con un soporte para pared para esta pantalla, hay que desembolsar otros $199. Y bueno, todo esto, el gran total, $60,444.98 sin añadir seguros ni otros productos como cables, adaptadores, equipo de sonido o cuentas del espacio en la nube. Y es necesario añadir los impuestos, que aquí en Estados Unidos suma como $4,231, lo cual lleva las cosas casi hasta los $65,000. Ah, pero el envío es gratis. ¿Cómo la ven, no? Increíble. Obviamente, cuando uno necesita este tipo de computadoras con esta rapidez con la cual la están vendiendo, pues suena lógico, ¿no? Suena lógico invertirle porque es necesario. Pero cuando no, pues obviamente se nos hacen precios exorbitantes, ¿no? Yo hasta yo me estaba saboreando ahí de que, o sea, puede ser tan súper rápida, sobre todo cuando uno está editando videos, no saben el tiempo que se demora, por más de que tus computadoras sean rápidas, que tengan, que sean nuevecitas y que tengan pues el disco duro de 8 gigas o 12 gigas, tardan. Entonces, con este tipo de equipos, obviamente, pues lo que se hace en una hora, tal vez cargando nada más el video para el programa y después guardándolo, o que tarda media hora, tal vez acá con ellos tarda un minuto o dos minutos. Entonces, imagínense todo lo que se ahorran en tiempo de trabajo, ¿no? Y eso nada más yo lo estoy diciendo como en videos, obviamente en gráficos, los arquitectos que utilizan obviamente estos programas y diseños que son pesados, pues obviamente a ellos les caería súper bien, y $65,000 pues no es nada para ellos, ¿no? Que tengan unas cuatro de estas y ya, pues la hacen, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir con el tema del día. Nos extendimos un poquito, entonces los voy a dejar con el tema y ahorita regresamos. Y después del tema me voy a ir directamente a la reflexión. La reflexión se titula ¿Con quién luchamos? Esa es la reflexión. Hoy no va a haber receta de salud, no me cansa el tiempo desafortunadamente. Entonces los dejo con el tema, posteriormente regresamos, nos vamos con la reflexión y bueno, nos despedimos, ¿ok? Vamos con el tema y ahorita volvemos. Ocho de la mañana con 35 minutos. La explicación de la lectura del día de hoy, el final de las dudas, es el apartado número 2, el capítulo número 15, donde nos habla sobre el instante santo. A mí me gustaría preguntarles y que pues me contesten con sinceridad, contéstense ahorita, a ustedes mismos obviamente porque no me lo van a decir a mí, pero me gustaría saber si ustedes han llegado a sentir ese instante santo en sus vidas. Tal vez ahorita no lo está sintiendo, o tal vez sí, ¿no? Pero me gustaría saber si ya han tenido ese instante santo en el que hay cero miedo en sus vidas, en el que no están pensando absolutamente nada, sino simplemente están viviendo el momento. Y el instante santo lo vives con plenitud. Lo vives lleno de paz, lleno de amor. Es ahí cuando, si estás enojado con alguien, o estás enojado contigo, o no sé, tienes ansiedad, y de repente al momento de meditar o al momento de leer la lectura, empiezas a comprender, ¿no?, el mensaje que realmente importa en nuestras vidas. El mensaje del amor, el mensaje de la paz, el mensaje de la unicidad, el mensaje de la expiación, ¿no? Todos ellos son los que nos vuelven a aterrizar cuando estamos volando como la Mary Poppins, ¿no? Cuando se va volando, así nos vamos nosotros y aquí nos vuelven a decir, a ver, acá es donde tienes que estar, ¿no? Con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, si has tenido esta experiencia del instante santo, pues tú la vas a reconocer con absoluta certeza, ¿no? Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. Entonces, si ya lo viviste, pues también lo puedes practicar nuevamente. Ese es el mecanismo del instante santo, pues nos ayuda a aprender, obviamente, a liberarnos totalmente del miedo. Nosotros nos enojamos y obviamente tenemos miedo por lo que podría pasarnos, ¿no? De ahí es donde vienen realmente y de donde se generan todos nuestros miedos, inclusive tus corajes, o sea, la ira, el no querer perdonar, el culpar, el culparte, todo viene del miedo, viene de una ilusión que la podemos decir que es pequeña o es grande o es inmensa, pero igual es lo mismo, es un miedo. Le puedes decir, tengo poquito miedo, tengo más o menos miedo, tengo mucho miedo, no aguanto el miedo, ¿no? Igual es lo mismo, no importa la densidad que le estés poniendo, porque nada más es una ilusión. Y por eso es que en el final de las dudas, pues te quitas el miedo. Reconoces que no hay ningún infierno, que solamente hay un cielo. Y el cielo ya lo tienes aquí, ¿no? Y el cielo es donde Dios quiere que tú estés. Ahora la pregunta, ¿cuánto tiempo se puede tardar en llegar allí donde Dios quiere que estés? Entonces, en el apartado nos dice, pues ya estás donde siempre has estado y donde has de estar eternamente. Todo lo que tienes, lo tienes para siempre. El instante bendito se extiende para abarcar al tiempo, del mismo modo en que Dios se extiende a sí mismo para abarcarte a ti. Y nosotros pensamos que todavía no está ese instante, ¿verdad? Y ya está aquí con nosotros, ya lo podemos vivir, lo podemos experimentar, ¿no? Tener esta bonita y hermosa experiencia, como hay maneras de que se te enseña, ¿no? Hay técnicas, hay, pues, no sé, algunos ejercicios para que tú puedas vivir tranquilo, tranquila, como la meditación, como el yoga, como un buen libro, como, no sé, hay muchas maneras, hay técnicas para que tú puedas alcanzar el instante santo. Le pueden llamar así, le pueden llamar, por ejemplo, en el Zen, el Satori, creo que le llaman, la experiencia Satori, que es cuando realmente te vuelves a encontrar contigo mismo. Y esos instantes, al parecer, nosotros pensamos que nada más están en ciertos momentos de nuestra vida y no, ahí están contigo. La paz es eterna, el instante santo es eterno. Puedes estar ahorita viviendo el instante santo, puedes desprenderte de todo y reconocer de que no estás enojado con una persona, si es que lo estás, sino estás enojado porque tienes miedo, ¿no? De lo que, no sé, lo que tu mente ha creado, ha fabricado con respecto a la persona, con respecto a lo que te podría pasar sin la persona o con la persona, ¿no? Entonces, todo viene a la misma raíz, el miedo. El miedo, ¿qué es? Una ilusión. Entonces, nada más hay amor y miedo en nuestra mente, ¿no? Pero si dejamos a un lado nuestra mente, nuestros pensamientos, podemos reconocer lo que realmente ha existido y existirá eternamente, que es el amor, que es la paz, que es Dios. Entonces, hoy vamos a quitarnos todas esas dudas, como dice el título, el final de las dudas. No temas, obviamente, la fortaleza te respalda, porque el Espíritu Santo está a tu favor, y tus hermanos, toda la gente que están a tu alrededor, son testigos de lo poderoso que son, de lo poderoso que es el Espíritu Santo. No los veas a través de tus etiquetas, a través de tus personajes, porque si los seguimos viendo a través de nuestra interpretación, pues los vamos a estar cambiando constantemente. Podemos pasar de decir a una persona, esta persona es muy buena, a decir esta persona es de lo peor. ¿Por qué? Porque es nuestra interpretación, es nuestro personaje, y si la gente no actúa como nosotros queremos que actúen, entonces ya va a haber un problema, ¿no? Entonces vamos a estar despiertos en esto. No hay maldad, no hay personas malas, no hay personas diferentes. Todos somos iguales, todos estamos en el mismo camino, todos estamos libres de pecados. Vamos a quitarnos todas estas dudas y vamos a otorgar completa liberación en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro entorno. No es el momento de tener ahí las incógnitas en nuestra cabecita. Hoy vamos a vivir el instante santo, hoy lo podemos sentir. Si ustedes reconocen realmente que no hay ningún problema en sus vidas, el problema es creer que hay un problema. Pero si dejamos de creer que hay un problema, entonces el problema que es nada. Vamos a vivir el instante santo. Se nos van a dar las instrucciones muy precisas a medida que uno siga adelante. Tal vez dices, yo no lo puedo vivir, ahorita tengo mucho miedo, tengo mucha angustia o tengo mucho dolor. Te recomiendo, te aconsejo que si ahorita tú te quitas ese miedo, respiras profundo, inhalas y exhalas, podrás realmente conectarte con tu espíritu, con tu ser, que nunca se ha ido, que siempre se ha mantenido ahí contigo y que está fuerte, que está libre de todo miedo, que está libre de toda angustia, que está libre de todo mal, entre comillas, que le hayas tú puesto, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a agradecer que ya no hay ninguna duda, que no tienes que resolver un problema, que no tienes que resolver un pasado, que no tienes que resolver o preocuparte por resolver un futuro o prevenir un futuro, porque lo único que tenemos es este instante, y este instante hay que vivirlo como lo único que tenemos, porque es lo único que hay en nuestra vida, y en este instante está todo, está la paz, está el amor, está el cielo, está la abundancia, están los milagros, está la sanación. Ahorita es el momento de que tú decidas estar completo y estar pleno y estar viviendo el instante santo. Vámonos rápidamente con el ejercicio del día de hoy. En la lección del día, hoy nos toca la lección 281. Antes de la lección, nos habla de qué es el Espíritu Santo. Les voy a leer una parte, a ver si me alcanza el tiempo de leérsela completa. Nada más es una plana, o sea que no es una hoja completa. ¿Qué es el instante santo? El Espíritu Santo, perdón. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. A través del puente que Él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad, para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre, y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Y cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente, pues el aprendizaje, tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo, de manera que puede ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Mas si se los ofreces a él, él se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar tu mente allí donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y la paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán atemorizándote, y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños le has llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace, es un llamamiento que el amor le hace al amor para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bien amado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone es que tú estés completo? Entonces ahí está, ahí nos dice qué es el Espíritu Santo, y como nos dice al principio, es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Entonces ahorita no me da tiempo más de hablar sobre esto que les acabo de leer, pero está muy bonito, está muy hermoso, y pues es una parte, ¿no?, que complementa el final de las dudas, que fue el título del apartado. Así que si pueden volverlo a escuchar o leer ahí en su casa, háganlo, ¿ok? Vámonos con la lección. La 281 nos dice: nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Nada excepto mis propios pensamientos, me pueden hacer daño. Y si pueden cerrar los ojos, aquí empieza con la parte de la oración. Padre, tu Hijo es perfecto. Cuando pienso que algo o alguien me ha hecho daño, es porque me he olvidado de quién soy y de que soy tal como tú me creaste. Tus pensamientos solo pueden proporcionarme felicidad. Si me siento triste, herido o enfermo, es porque he olvidado lo que tú piensas y he implantado mis absurdas ideas en el lugar a donde tus pensamientos les corresponde estar y donde están. Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Los pensamientos que pienso contigo solo pueden bendecir, y solo ellos son verdad. Hoy no me haré daño a mí mismo, pues me encuentro mucho más allá de cualquier dolor. Mi Padre me puso a salvo en el cielo y vela por mí. Y yo no quiero atacar al Hijo que Él ama, porque lo que Él ama es también objeto de mi amor. Y bueno, con esta bella lección terminamos. Está muy claro el mensaje, ambos los tres, ¿no?, que les acabo de leer. No nos vamos a hacer daño con nuestros pensamientos. Es un recordatorio de que la persona no te está haciendo daño, o de en tu pasado lo que te haya sucedido no te hicieron daño. Tal vez tus padres, tus amigos, tus tíos, los que te hayas puesto en tu mente que te atacaron. Eres tú el que está recreando y está fabricando esos pensamientos que te están obviamente atemorizando. Ya hemos dicho una y otra vez que tú puedes cambiar obviamente tu percepción, que la persona que está a tu lado, así te insulte y te grite, tú tienes pues la responsabilidad y también tienes la ventaja, la libertad, ¿no?, de decidir si te sientes ofendido o no. Tú sabes que lo que sacamos es lo que tenemos, ¿no? Entonces, no te tomes las cosas personales, porque lo que alguien más haga o diga también es lo que él está o ella está sintiendo. Entonces, abrázalo con amor. No necesitas abrazarlos literalmente, pero sí abrázalos, porque comprendes, entiendes, ¿no?, que tú también estuviste confundida o confundido en algún momento y pensabas que el ataque venía del exterior. Y ahora que ya lo sabes, que nadie te puede atacar a menos que tú decidas que hay un ataque, entonces pues lo habrá, ¿no? Pero ya es tu decisión. Entonces, nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Recuérdenlo, pónganlo en práctica durante el día. Y con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya te tengo lista la recetita, sí, me va a dar el tiempo, vamos aquí rápido. Y está súper sencilla, también es otro té para combatir la infección estomacal. Les dije que el día de ayer les iba a traer el día de hoy, mañana, ¿verdad? Entonces, hay muchas opciones, yo les estoy dando las más sencillas y estoy tratándole de dar las que son con té, que son más rápido de preparar y que al mismo tiempo tiempo, son más efectivas, ¿no? Todo lo que es calientito para tu, tu sistema digestivo, pues te va a ayudar con todos esos malestares que se presentan cuando hay una infección estomacal, una infección intestinal, o cuando te diagnosticaron con gastroenteritis bacteriana, que es lo mismo, ¿ok? Bueno, lo que van a usar el día de hoy es semillas de hinojo. Vas a necesitar una cucharadita de semillas de hinojo y una taza con agua hirviendo. O puedes poner a hervir el agua y agregar la cucharadita de semillas de hinojo. O lo otro es servirlo en una taza. Ya tienes el agua hervida, lo sirves y le agregas las semillitas. Y lo vas a tapar y lo vas a dejar reposar durante 10 minutos. Una vez que pasan los 10 minutos, vas a colar esta mezcla y es opcional, le puedes añadir un poquito de miel si tú quieres, si no, así lo puedes beber. Y se recomienda que tomes 3 tacitas o 3 vasitos al día con el estómago vacío, o sea que tiene que ser antes de las comidas, una hora antes del desayuno, una hora antes de la comida, una hora antes de la cena. Entonces, con eso te va a ayudar muchísimo para combatir la infección estomacal y también para pues sacar las toxinas que traes ahí en tu pancita, ¿verdad? O que traes ahí en tus intestinos. Recuerden que el té de semilla de hinojo es muy bueno para tratar los calambres estomacales, o los cólicos, los gases que suelen darse cuando se trata de la infección estomacal. Entonces, así ya sabes, súper sencillo, té de hinojo, una cucharadita de semillas de hinojo, lo pones en un vasito con agua hervida o una taza con agua hervida, lo cubres, lo dejas reposar durante 10 minutos, lo cuelas para que no te vayas a tomar las semillas y le añades un poco de miel, que es opcional si quieres, y tomar 3 tacitas al día con el estómago vacío, o sea que antes de comer, una hora antes de comer, ¿ok? Si pueden más tiempo, pues mucho más. Y bueno, con esto finalizo la receta y los dejo rápidamente con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Con quién luchamos? La pregunta, ¿con quién luchamos? Vámonos con la reflexión y ya regresamos. ¿Con quién luchamos? Un viejo ermitaño, una de esas personas que por amor a Dios se retiran a la soledad del desierto, del bosque o de las montañas, para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia, se quejaba a menudo de que tenía demasiado trabajo. Un día, una de las personas que le visitó le preguntó, ¿cómo es posible que tenga tanto trabajo si está solo en medio de la nada? El ermitaño contestó, tengo que adiestrar a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y domar un león. El visitante miró alrededor esperando ver algunos animales, pero no vio ninguno. ¿Y dónde están todos estos animales? Preguntó. Entonces el ermitaño le dio una explicación que enseguida comprendió. Estos animales están en nosotros. Los tenemos todos los habitantes de este mundo. Los 2 halcones, que son mis ojos,

nuestra patrona de México. Pues si puede, los que son católicos, los que creen en la Virgen de Guadalupe, pues ya saben, hoy hacer una oración pequeña, no necesitas hacer una gran mega oración, simplemente pues agradecer, ¿no? Agradecer por los cuidados de nuestra madre. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.